tienen muchísimo que ver con el transcurrir, con el devenir diario de los pueblos originarios. Es por eso que le agradecemos y le damos la bienvenida al lonco de la LOF Pillán Mahuisa de Chubut, Mauro Millán. Buenas tardes, Mauro. Juan Pablo Bertolini te saluda. Juan Pablo, Mari, Compuche, Fechanto Maita, Aula Cupen, Feichi, Furiloche, Guariameu, Quiñeque, Dungun Epián, Nenta Dungun, saludo brevemente y sí, gracias por comunicarse. Mauro, estuviste, ya estás de regreso en Bariloche. Sabemos que fue un viaje medio tedioso, si se quiere, porque salieron hace ya varios días, pero era una cita importante en la que tenían distintas comunidades, se fueron a encontrar con el presidente Alberto Fernández. Como parte de la comunidad mapuche, ¿nos podés contar quiénes estaban en esa comitiva? Y empezar a contarnos, Mauro, si te parece, ¿qué es lo que, cuál es la sensación que te dejó esta reunión con el presidente? Bueno, en principio debo decir que la comitiva fue producto de una serie de encuentros realizados en tanto en Chubut como en Río Negro, fundamentalmente el último encuentro en Río Negro, en Bariloche. Surgió colectivamente la necesidad de tomar acción frente a lo que está atravesando y viviendo todo el pueblo mapuche, pero principalmente lo que ha vivido la gente Winkulmapu, que hasta el día de hoy están nuestras hermanas detenidas junto a sus hijos, más 10 hijos, 4 hermanas mapuche, entre hasta la Machi y Betiana, y el Rehue, que está bajo una medida judicial resguardado por efectivos policiales, Rehue mapuche, resguardado de los mapuches. Y bueno, y toda esta catarata de judicialización hay para todos los luchadores mapuche. Se resuelve viajar, lo importante e histórico que en este Chaún vinieron, estuvieron entre Loncos y Piyancuse de Neuquén, de Río Negro, de Chubut, inclusive vino autoridades mapuches del otro lado de la cordillera, se hizo un gran encuentro y se resolvió viajar a Buenos Aires para visibilizar lo que estamos viviendo, ¿sí? Para que nuestro relato sea audible, para que generemos encuentros con organizaciones sociales, con público en general, con la prensa, y entre lo que habíamos agendado, el pedido de audiencia con el presidente de la Nación, Fernández, y que cuando ya estábamos en la ciudad de Buenos Aires y en Gran Buenos Aires, que hicimos visita a Cortiña, estuvimos con algunos diputados, algunos luchadores sociales, ya se dejaba trascender la posibilidad de que nos atienda y mantengamos una reunión. Finalmente se materializó y fuimos 14 integrantes del pueblo mapuche, Mapuche Tehuelche, ahí en el salón Eva Duarte Perón, en Casa Rosada, y abordamos no tantos puntos porque queríamos puntualizar principalmente en lo siguiente. En principio nos pronunciamos un pedido bien contundente, que así como se creó el Comando Unificado, pedimos que a través de decreto se dice ese comando unificado que ha venido a reprimir nuestras vidas. La discusión política sobre lo que ha pasado con el Rehue y las hermanas detenidas, esos fueron los puntos fundamentales, y que la respuesta del gobierno, en este caso del presidente, fue que en un plazo de 5 días, 7 días, y abre la disposición funcionarios para que comiencen una mesa de diálogo, inclusive en este diálogo se incluía Parques, presidente de Parques y otros organismos e instituciones, y esto lo que se aprovechó para que las abogadas presenten este acuerdo firmado por el presidente para que la causa judicial con Parques tome una pausa y le dé chance a esta discusión que se abre a partir de una mesa de diálogo. Muy bien. están en muchos medios y en muchos sectores de la sociedad, Mauro, reforzando la idea de que hay una conflictividad con el pueblo mapuche en determinado lugar, en otro lugar, que hay otro conflicto. ¿Cuál es la mirada acerca de esta cuestión que ustedes le aportaron, le acercaron a Alberto Fernández? Digo porque definitivamente no se puede hablar de que está todo en orden en la Argentina y los lugares donde hay conflictos son donde está el pueblo mapuche, mapuche tehuelche, ¿no, Mauro? Yo creo que lo que le quedó claro, que el conflicto en principio lo está teniendo el Estado por no tomar decisiones políticas claras, porque hablamos del falso dilema de la soberanía, hablamos de lo que está sucediendo con la justicia, con el poder empresarial y con los extranjeros, ¿no? Porque quedó en herencia esa reunión de jueces, fiscales, empresarios, mediáticos, con Joel Lewis, en la mansión en todo caso de Joel Lewis, ¿qué se estaría cocinando en esa perversa cocina? Evidentemente lo podemos narrar en primera persona, porque lo sufrimos nosotros los mapuches, lo estamos sufriendo en carne propia, y creemos que este relato, ¿sí?, del enemigo interno tiene que ser de alguna manera desarmado con argumentos claros, precisos, y los únicos que tenemos esa palabra para defendernos somos claramente nosotros mismos, los mapuches. Lo que pasa es que hay que buscar todos los sectores y los lugares para que nuestra narrativa sea audible. Y no fue fácil llegar hasta oídos presidente, y también sabiendo de que el presidente es el responsable en principio de haber tomado la decisión de alinearse con el pedido que hacen los gobernadores, que están permanentemente gobernando para una minoría, que es la minoría empresarial, que gozan de una vaina de protección del poder o del aparato judicial. Eso estamos viviendo, eso está sucediendo, no tiene ningún tipo de sentido seguir discutiendo nuestra legitimidad, porque somos conscientes de que tenemos legitimidad para discutir y que hemos tomado una decisión política, le dijimos al presidente, que es defender el territorio. Y este territorio que estamos defendiendo no solo vive el mapuche y el tehuelche, también somos conscientes de que hay una sociedad no indígena que se va a ver beneficiada. Entonces, ¿por qué no? Con la sociedad, como le dijimos a mucha gente en el conurbano bonaerense y en la provincia de Buenos Aires, inclusive en la capital, ¿por qué no pensar en buscar alianzas para defender este territorio de lo que está sucediendo, ¿no?, de lo que está pasando, que es el futuro que tenemos como sociedad? Tal cual. Definitivamente, si hay algo que sobra es la búsqueda de una solución judicial o jurídica. Hasta ahora vemos que la persecución sigue saliendo para el mismo lado. No se persigue justicia, sino que se persigue proteger los intereses del capital, que bueno, que poco a poco además se va quedando con un territorio que es nacional, que debería ser federal, violando todo tipo de leyes, y sabemos que con el poder de la plata van captando voluntades a mansalva. Mauro, esta es una realidad inocultable. Hay una parte de la población en distintos lugares que trabaja para los poderosos y genera una verdadera grieta en la sociedad de estos maravillosos lugares que son elegidos no solo por la belleza natural, sino también porque son seguramente fuente de mucha riqueza mineral y demás. Ese costado también lo pudieron hablar con Fernández, me refiero al empuje que está teniendo el capital extractivista y explotador de la tierra. Se le leyó un documento elaborado en el trabajo que hicimos en Bariloche, que es un documento muy contundente, que expresa un diagnóstico con un acierto de un 100% de lo que estamos viviendo. Claramente habla de todo eso, claramente habla de que esto que estamos planteando como defensores del territorio tiene un argumento no solo porque lo contemos en carne propia, sino porque también el resto de la sociedad lo está padeciendo, para que la gente le quede claro qué significa defender el territorio. Significa, en principio, asegurarnos un futuro para nuestros hijos, para nuestros nietos, ¿sí? Todos los que vivimos acá tenemos derecho de planificar nuestro futuro. Y hace muy poco, la gobernadora de Río Negro salió a apelar el fallo que le ordenaba a Lewis la apertura del camino para llegar al Lago Escondido, para que vos, yo, mapuche, no mapuche, alto, flaco, negro, quien sea, tenga el derecho, habite este territorio, tenga derecho de acceder a ese lago. Y la gobernadora misma, la que nos acusa de atentar contra la soberanía, sale a apelar ese fallo en favor de empresario inglés, un millonario inglés que vive en la frontera entre Chile y Argentina. Entonces, es un falso discurso, dilema de la soberanía o de la propiedad. Y por otro lado, a la gente que está escuchando la nota, yo sé que emociona que en un mundial de fútbol Argentina esté en la final y que se considere Qatar como un... Y Argentina sale campeón, Qatar va a ser siempre nuestra memoria, nuestra retira, como algo lindo que sucedió. Como algo agradable. Claro, que hay empresarios cataríes de ese mismo lugar, de ese pequeño país, pero millonario por el petróleo, que ya está controlando las nacientes del río Chubut y de otros ríos, que sus cursos son los que riegan el y nos dan el agua en la provincia de Río Negro y claramente de Chubut. Se están quedando lugares absolutamente estratégicos. ¿Y saben quiénes son los que estamos siendo oficializados por esa lucha, por esa denuncia? Sí, los mauches, los terroristas, los rachos que no han calificado a veces, los vagos. Somos nosotros que estamos teniendo un volumen de causas judiciales por defender estos territorios, por cuidar estos territorios y denunciar cada vez que suceden hechos de controles de masas territoriales por parte de países extranjeros. Esa es la lucha que estamos llevando del pueblo mapuche, mapuche tehuel. Mauro, la verdad es que dan ganas de hablar de todo lo que ha venido pasando, porque hablando de judicializaciones hay una ristra para contar. En parte se la venimos relatando a la audiencia, le venimos mostrando que también es un mapa sumamente complejo, un mosaico en distintos lugares de la Argentina que tiene distinta forma, pero siempre se trata de lo mismo: el capital avanzando sobre el ambiente, lo van triturando, si no es por el petróleo, si no es por el agua, es por la soja, es por lo otro, por el oro. En todos lados hay un interés superior, que es el de la moneda, el de la plata, y ahí empiezan a bailar también las poblaciones para ver si se pueden defender, en todo caso, organizándose siempre. La presencia de nuestros hermanos y hermanas de pueblos originarios, hace rato, Mauro, se transformó en sinónimo de una verdadera fuerza que no controla, pero que puede contarnos de primera mano lo que pasa con el medio ambiente. No sé si estás enterado del proyecto de ley que fue presentado hace poco para crear la figura de las guardianas y los guardianes ambientales, una manera de institucionalizarles como guardianes ambientales a los pueblos originarios, que ya lo son en la realidad. Y la última que me queda, Mauro, es preguntarte qué fue lo que el presidente les prometió, si es que hizo alguna promesa. Sí, hay un acuerdo que el mismo presidente firmó por pedido de la delegación mapuche que estuvimos ahí, porque claramente le dijo el lonco Carlos Curruinca de la comunidad Curruinca en Neuquén, le dijo, cuando uno se quema con leche, ve la vaca y se espanta o se asusta. Necesitamos que ese acuerdo lo firme. Y ese acuerdo habla que en breve, en una semana, instruyó a los funcionarios que estaban con él de que comiencen a elaborar una mesa de diálogo que ya este compromiso iba a firmar para que tenga incidencia en la causa que tiene como querellante a Parques Nacionales contra el Lost Lagoon Culmapu, y él nos expresó como abogado que es, nos dijo, y incluso dijo que él enseñaba hace muchos años la carrera de Derecho en la Universidad de Buenos Aires, le parecía un espanto, palabras de él, que mujeres mapuches con sus niños continúen detenida, una detención domiciliaria, por el delito que se les acusa de usurpación, y es una causa que bajo ningún punto de vista implica la detención de una persona. Bueno, eso fue lo que expresó, y nos dijo que en 60 días iba a pedir a nosotros que regresemos, que retornemos a Casa Rosada para evaluar si todo lo que él expresó en la reunión de ayer se había cumplido. Nosotros, por supuesto, que aceptamos esta propuesta porque claramente viajamos buscando fomentar el diálogo, ¿sí? Y bueno, ahí estaremos a la expectativa. Cuando me preguntaron si fue exitosa la gira, dije, cuando vea a mis hermanas libres, a los niños ejerciendo plenamente sus derechos de ir a la escuela, de tener derecho a la salud, de tener un hogar, de volver a su territorio, yo en algún momento voy a decir, nuestro viaje fue exitoso. Por ahora, solo cumplimos con la misión de llegar y hablar frente a frente con el presidente y expresar lo que teníamos que expresar. Muy bien. La verdad, Mauro, es que nos gustaría hacerle llegar nuestra solidaridad a todas las mujeres de tu pueblo, nuestras hermanas que están injustamente detenidas, y esperamos también por la pronta liberación de vuestra Machi, nuestra solidaridad y un cariño grande, porque siempre hay buena predisposición de parte de ustedes para responder a nuestras requisitorias. No sé si te quedó algo en el tintero, Mauro, pero desde ya muchísimas gracias. No, simplemente enviarles un abrazo. Me han llamado de varios medios hegemónicos. Yo directamente con la omisión le muestro mi desagrado a esos medios empresariales que solo fomentan el odio, la muerte, el racismo, el supremacismo. Y siempre estaré a disposición para todos los medios comunitarios, porque entiendo qué significa hacer comunitariamente, artesanalmente, de que funcione un medio de la característica que tienen ustedes. Les mando un abrazo y bueno, con Pupeñi Pulangian, de Huento Laimán, con Memi Aguaimán, Cantuta, Huiñoto Afín, Taquechei en Mapu. Les mando un abrazo grande y muchas gracias por la nota. Maribari, Mauro, que tengas buena jornada. Bueno, ahí estábamos hablando con el lonco de la LOF, Pillán Mahuiza, de Chubut, Mauro Millán, que acaba de volver hace unas horas nomás del encuentro con el presidente Alberto Fernández. En la siesta que no fue, ampliamos las voces, pensamos en conjunto y habitamos lo sensible. La siesta que no fue, Radio Kermés. 106.1